qué las sectas aumentan? ¿Por qué este fenómeno de las sectas? ¿Por qué están aumentando ahora y no hace 50 años, hace 100 años? Bien, antes que nada, queremos hacer notar lo siguiente. Estados Unidos representan el crisol en el que se han formado y siguen formándose la mayoría de las sectas. Por esta razón, lo que a continuación vamos a decir vale antes que nada y plenamente para los Estados Unidos. Enseguida, para América Latina, considerada como un feudo de Estados Unidos, y después para las demás regiones, en la medida en que entran en el radio de acción y sienten el influjo del grande coloso norteamericano. Estados Unidos es el centro de donde han salido desde el siglo pasado las sectas y que ahora siguen produciendo sectas. Además, otra observación. ¿Por qué hoy las sectas están aumentando tanto? Nos encontramos en una coyuntura especial. Muchos factores están interviniendo para crear esta situación. No se trata de un solo factor. Hay muchos factores. Como por ejemplo, al tiempo de Martín Lutero, la Reforma Protestante, hubo muchos factores que intervinieron. Pero no faltó el factor político. Quiere decir, los príncipes alemanes decidieron apoyar esta rebeldía de Martín Lutero para separar el norte de Europa de Roma y quedarse con los templos, quedarse con el oro de las iglesias, las tierras, los conventos, etc. Hubo un problema de tipo económico, político. Y también ahora, como decíamos antes, existen muchos factores que siempre han existido, pero hay algo especial que hoy están causando este grande problema. Yo diría, este algo especial es la decisión que ha tomado Estados Unidos de luchar contra la Iglesia Católica para poder extender su dominio sobre toda América Latina. Este es un punto muy importante. Bien, ahora vamos a ver algunas causas. Número uno, hay un cambio social. Hay cambios profundos y rápidos en la sociedad actual. La fe tradicional que se transmitía de padre en hijo hoy no sirve. Hoy no puede cumplir con su misión. El joven deja la casa, va a la ciudad, va a Estados Unidos, va a la escuela, escucha el radio, la televisión, lee las revistas, los periódicos. La fe que ha recibido de sus padres ya no puede dar respuestas a todos los cuestionamientos que presenta la sociedad actual. Uno en su casa aprendió a respetar a Dios, orar, pedir a Dios, portarse bien, casarse por la iglesia, bautizar a los niños. Bueno, estos son los valores más o menos que se manejan en las familias tradicionales. Ahora bien, el muchacho empieza a ir a la escuela y le hablan, ¿no?, que no existe Dios, que el hombre viene del mono. La fe tradicional no puede hacer frente a esta situación. Uno deja el pueblito, va a Estados Unidos para trabajar y ya se da cuenta que hay muchas religiones, muchas sectas, muchos grupos y con mucho dinero. Y no tienen imágenes y no tienen Virgen de Guadalupe, pero andan bien económicamente. Y entonces empieza la crisis. ¿Qué pasó? Nosotros pensábamos que siendo católicos, teniendo a la Virgen de Guadalupe, éramos lo mejor, y ahora resulta que somos borrachos, no conocemos la palabra de Dios, y ellos, sin Virgen de Guadalupe, sin nada, no se emborrachan, conocen la palabra de Dios, son ricos. Empieza la crisis. La fe recibida por sus padres no es suficiente para hacer frente a la problemática actual. Y por eso muchos fácilmente cambian de religión. Otra idea, en Estados Unidos, desde algunos siglos, surgió la idea de la religión como asunto particular, asunto privado. Y se empezó a considerar la religión como una actividad cualquiera, profana. Como uno dice, yo quiero ser médico, el otro dice, yo quiero ser por ejemplo, cantinero. El otro, yo quiero ser maestro. Yo quiero ser, bueno. Otro dice, yo quiero ser predicador. Aprendí la palabra de Dios, así que me pongo a predicar. Mamá, ¿no me vas a ayudar para construir un templo? ¿Hacer propaganda para que la gente venga al templo? ¿Cómo no te vamos a ayudar? Así que un hijo es médico, el otro es cantinero, el otro pone una clínica dental, el otro puede poner una tienda de abarrotes, y el otro hijo dice, yo quiero un templo, que me hagan un templo, yo quiero ser pastor. Es una actividad cualquiera. Así que uno que hace 15 días era un borrachín, leyó la Biblia, le gustó la Biblia, dice, yo quiero predicar la Biblia. Como uno que aprendió la música, aprendió a tocar y dice, mamá, ayúdame, yo quiero hacer un conjunto. Se considera la religión como una actividad cualquiera, una actividad profana. Y por eso se usan todos los trucos, todas las trampas, todos los recursos que se utilizan en cualquier negocio. La religión es un negocio cualquiera. Y si uno puede, tiene capacidad, puede sacar muchísimo dinero con la religión. Lo sagrado se ha comercializado. Se trata de negocio cualquiera. Naturalmente, para nosotros católicos es algo horroroso. Nosotros tenemos la idea de que la religión es algo sagrado, es algo que viene de Dios. Bueno, es nuestra idea. Pero en Estados Unidos no piensan así. En Estados Unidos dicen, todos tienen derecho de fundar su iglesia, su religión. Y por esta razón, esta idea empieza a extenderse más. Muchos vienen de Estados Unidos, vienen a México, vienen a América Latina a fundar sus sectas, a fundar sus grupos y hacen sus grandes negocios. Se transforman en personas riquísimas, cobrando el 10%, cobrando limosnas, ofrendas, etc. Esta es una de las causas principales por las cuales hoy en día las sectas están aumentando, porque muchos se avientan en la religión como un medio para sacar dinero. Y claro, para poder lograr, tienen que hablar de milagros, tienen que hablar de sanaciones, tienen que hablar, bueno, usar revistas, programas de cine, de televisión, todos los medios posibles para poder avanzar, para poder tener mucha gente. Otra causa, la Iglesia Católica se ha metido en favor de los pobres. Ayudar a los pobres, tratar de que los pobres puedan unirse, concientizarse, elevarse. Bueno, esta opción de la Iglesia Católica en favor de los pobres ha preocupado extremadamente a Estados Unidos, a los gobiernos, a las transnacionales, podemos decir, a los grandes capitalistas. Entonces, mediante las sectas, quieren dividir a los pobres, confundir a los pobres, adormecer la conciencia de los pobres. En lugar de los pobres de pedir, supongamos, escuelas, carreteras, no. Que oren, que piden a Dios. Una persona está enferma, que oren. Pero no piden al gobierno hospitales, no piden al gobierno clínicas, no. Oren. Así, de esta manera, la Biblia se transforma en una droga para adormecer las conciencias de los pobres. Doña Gloria está enferma. ¿Qué hay que hacer? Nosotros católicos pensamos, hay que ir con un médico, hay que ir a una clínica, hay que ir a un hospital. No, dice el pastor, no, no, no. Ustedes no tienen fe. Aquí van a ver el poder de Dios. Hermanos, vamos a orar para que vean ustedes como Dios es poderoso. Vamos a orar y todos a orar. Señor, ayuda en nuestra hermana Gloria. Señor, que nuestra hermana Gloria se sane pronto. La fe, Señor, la fe que sea premiada. Señor, premia la fe de estos hermanos, que se sane la hermana Gloria. Y la hermana Gloria se muere. En aquel momento el pastor grita, hermanos, gloria a Dios, porque la hermana Gloria ya se fue a la gloria. Al principio dijo que se iba a sanar, ya se fue a la gloria, ya se murió. Esto es lo que está sucediendo en las sectas. Mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, tratan de adormecer las conciencias populares. Que las masas populares se dividan. Antes estaban unidos para hacer caminos, para hacer carreteras. Muchos pueblos daban un servicio gratis, lo que se llama la faena, el tequio. La comunidad estaba unida, podía progresar. Ahora no. No, no, no, no, hermano, no, no, no me interesa nada la carretera, no me interesa nada hacer la clínica, no me interesa nada ayudar por la escuela, no, no, no, el fin del mundo está cerca. Así que lo que a nosotros interesa es ir de casa en casa para convencer a otros a venir con nosotros, salvar el alma. Salvar el alma, no el cuerpo. Salvar el alma en un futuro, no ahora tener una vida honesta, una vida como hijos de Dios. Esta es la mentalidad de las sectas. Otra causa muy importante que está provocando este derrumbe de la iglesia es algo al interior de la iglesia. Si nosotros católicos estuviéramos firmes, seguros, bien formados, no habría problemas. El problema es que nosotros no estamos bien. El clericalismo. Todo lo tiene que hacer el sacerdote. Hay un enfermo, sacerdote. Hay gente que no conoce la palabra de Dios, es sacerdote. Tu hermana se está pasando con las sectas, padrecito, fíjese, mi hermana está cambiando de religión. Todo lo tiene que hacer el sacerdote. Hay pocos sacerdotes. Entonces, abandono. Montones de católicos sin conocer la palabra de Dios. Montones de católicos abandonados. Después también, ignorancia religiosa. Hasta las personas que más están cerca de la iglesia, hasta los sacristanes, los movimientos católicos, conocen muy poco de la palabra de Dios. Es un problema tremendo. Y después, masificación. Ya que todo lo tiene que hacer el sacerdote actúa en forma masiva. Predica a todos, enseña a todos en las iglesias, un montón de gente, pero falta atención personal. Cuando uno se sale de la iglesia católica y se va con las sectas, tiene la impresión de salir del anonimato. Le hablan, si no va al culto, van a su casa, si está enfermo, lo van a visitar. Bueno, uno se siente alguien, empieza a tener cargos dentro de su grupo. En la iglesia católica todo es a nivel masivo. Y también culto rutinario. Siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque pocos sacerdotes, mucha gente, muchas misas. Se necesita entonces un cambio dentro de la iglesia. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes. Prepárate en tu religión, tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes. Con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocassettes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra, calle Agujas número 676, Colonia El Vergel, Ixtapalapa, código postal 09880, México DF, o a los teléfonos 656-4218 y 607-3337.